Valencia. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Aquí ya tenemos a toda la pandilla completa. Los que preguntaban por Beto hace un mes atrás, el muchacho estaba estudiando, quiere ganarse una beca, quiere ser alguien en la vida, confía en la academia. Pablito también llega puntual ahora. Todos estamos rumbo al centenario del Galpón, ya próximo. Así que por eso nos hemos reunido aquí. Y tenemos un invitado especial que el 1 de mayo estuvo realizando un evento sensacional en la Casa Uvilla y también un performance en el teatro, a las afueras del Teatro Sucre, después de la marcha del 1 de mayo. Se encuentra con nosotros Fernando Pantera Salazar. Gracias, Marcelo, gracias amigos por la invitación y saludos a todas las personas que nos están escuchando y viendo en vivo. Correcto. Buenas tardes, amigos. Gusto en volver al Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias, Marcelito, por la entrada. Pablito, gusto en verlos. Y bienvenido. Que te sientas súper chévere aquí en nuestro programa. Que nos vengas a contar un poco de lo que te dedicas, de lo que haces. Así que arranquemos, Marcelito, ahora sí. Pero preséntale al Pablito. Buenas tardes, amigos. Amigas. Un gusto estar una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde tenemos un invitado para hablar acerca de lo que es la poesía proletaria y algunos temas más de la poesía desde otras aristas, a veces de las que hablamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, que muchas veces desarrollamos el programa en base solo a un escritor o a un autor. Correcto, así es, y por ese motivo hoy nuestro invitado, como diría Nicanor Parra, los poetas bajaron del Olimpo, pues nosotros bajamos a la poesía al mundo terrenal para sentirla aún más humana, que lo que es realmente una creación humana. Correcto, Marcelito, y bueno, cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Vemos aquí un montón de libritos que nos has traído al Galpón. Fanzines también. Así es, así que como ven aquí, este grupito de colores, tenemos varios, no pintamos la mesa, sino que son varios son libros varios que tienen un diseño bastante entretenido, y sobre todo la idea de que tú tienes sobre la accesibilidad a otras nuevas formas de tener los libros, teoría. Bueno, cuéntanos un poco, Fernando, ¿cómo es tu proyecto de estos libros, que tú los fabricas, los realizas? Muy bien, gracias Roberto. Bien, contarles que esto, en primer lugar, que esto yo no lo hago solo, ¿sí? Esto lo hago con un amigo, compañero, camarada, ñaño, brother. Camarada, queda bien. De toda la vida, ¿no? De casi toda la vida, ya años de amistad y de compañerismo, hermanos, ¿no? De vida. Y con los cuales, con quien existe una afinidad muy fuerte y razón por la cual se puede realizar este tipo de actividad, no con cualquiera puede realizar este tipo de actividad, sino con quien tienes confianza y afinidad, ¿no? Para empezar, entonces esto no es solo mío, no es individual, lo hago con un hermano proletario que es mi amigo, pero no solo es además de los dos, ¿sí? No es solo de los dos, sino que lo que nosotros pensamos, hacemos, decimos, expresamos, e incluso hemos llegado a gritar en la calle, o que publicamos, que sacamos en un papel, vamos, todo ese fuego que nos quema y lo tatuamos y lo sacamos en papel a la calle, ¿sí? No es solo nuestro, no es que estos dos locos, o sea, sí somos dos locos, pero no es que solo nuestro, sino que es una voz individual o grupal, detrás de la cual existe una voz mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más larga, que es una voz histórica mundial, que es como se llama, y por eso se llamó así nuestro evento el 1 de mayo, y por eso se llama así nuestra reciente publicación como La Rojinegra Ediciones, la voz del poetariado. No es individual, es colectiva, no es local, es histórica, es mundial. Bien, nosotros tenemos una feria de... Comenzamos con una feria de volantes, fanzines, hace unos... Hace unos tres años. Comenzamos así con fanzines muy básicos, como estos. O sea, el fanzine propiamente dicho. Esa es la primera. Propiamente dicho. Es por ponerte un ejemplo, ¿no? El fanzine propiamente dicho. Y teníamos solo una línea de publicaciones. Una línea de teoría, llamémosle... Teoría social. Social, anticapitalista. Ya. ¿Sí? No es cualquier teoría crítica. Es una teoría social que está muy clara... mente posicionada, teoría anticapitalista, un amplio espectro, ¿no? Que abarca temas no solo desde la economía hasta la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, o sea, en estos fanzines, por lo que tienes aquí sobre la sexualidad, en fin. Es abarca temas económicos, sociales, hasta temas ideológicos, culturales, sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Solo sacábamos esa línea. Actualmente, la Rojinegra Ediciones, es decir, las dos personas que creamos... estas publicaciones artesanales, independientes y accesibles a la gente, ahora ya tenemos tres líneas. Yeah. Entonces tenemos la primera línea, que es de teoría revolucionaria o teoría social crítica anticapitalista, y en primera línea está una revista que producen unos amigos de Rosario, Argentina, llamada Cuadernos de Negación. Ya van, bueno, les he traído desde el número 1, que fue, se llama Trabajo, Comunidad Política, Guerra, sacado en, publicado en otoño del 2007, revisión abril del 2011, hasta el último, el número 11, por ahí está, se llama Contra la Valorización de la Vida, y lo sacaron en mayo del 2018, es uno blanco con verde, en fin. Entonces, su primera línea. La segunda línea, Cuadernos de Negación, ¿no? Entonces, la primera línea, y de ahí tenemos otros, como estas revistas que vemos por acá, o estos libros, ¿no? Como decíamos, hemos evolucionado desde el fanzine hasta este libro. Este es una belleza, además, porque tú, o sea, tóquenlo, siéntanlo, claro, huélanlo, léanlo, es una belleza de libro. Se ve una evolución. Ese libro fue editado por ustedes ya. Eso les quería contar. Ese libro nos lo trajimos de Argentina. Ya. Sí. Esas bellezas. Barricadas en Barcelona. Esas bellezas las producen esos amigos de Rosario. Es otro nivel que tienen allá, ¿no? Claro, es otro nivel de actividad, de organización colectiva. Tienen una biblioteca, tienen prácticamente una mini imprenta. Es otro nivel. Claro, justo eso yo te quería preguntar. ¿Tu proyecto cómo empieza? ¿Tú te asocias con tu amigo? ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Si lo puedes decir, obviamente. Claro, mi amigo se llama Alejo. Le enviamos un fuerte saludo a Alejo. Al Alejo, le mandamos un saludo al Alejo. Ya, nos conocido en redes como Valar Morgulis, y él responderá Valar Dohaeris. los que saben de Juegos de Tronos no entenderán. Es un código. Fallamos. Bueno, con él, como te digo, estamos como ya más de una década juntos haciendo varias cosas, varias locuras. Por ahí va mi pregunta, o sea, se juntaron los dos y primero, ¿cómo se instituyeron? ¿Tienen algún nombre como colectivo X, colectivo ya, Z? Okay. Actualmente, sí, sí, porque lo correcto es ir desde el presente hacia el pasado, ¿no? Actualmente nos hemos autodenominado la Rojinegra Ediciones. Ya. A propósito de este evento, pero antes, por el tipo de publicaciones que tú puedes ver y palpar en este momento, nos autodenominamos un poco, digamos, jocosamente, ¿no? Como también un poco de joda. Claro, la invención del lenguaje. Sí, correcto. Tres chanchitos. Los tres chanchitos. Me recuerda a la manteca que se vende. Claro, y además es como que los abuelos, los nomás, o sea, o la gente del barrio te dice, esos tres chanchitos nomás. Entonces, como que bromeando, burlándonos de eso, apropiándonos de eso, y es una inversión. Dijimos, loco, pero mira, nosotros somos artesanales, ¿no? O sea, hacemos a mano esto. Esto es a mano. O sea, esto es cabeza y mano. Esta es madera y este es ladrillo. La referencia a los tres chanchitos. Claro. Entonces decíamos, es como tres, es así nomás, es tres chanchitos. Y porque además tenemos estas tres líneas de publicaciones. Pero era como una broma, era como para jugar, porque decíamos, es la proto editorial itinerante fantasmal, tres chanchitos. Pero bueno, ya con este evento que para nosotros sí significó, hay un antes y un después, una especie de salto, entonces y por la línea de publicaciones que manejamos y por la línea conceptual y discursiva que se manejó en el evento, muy clara, y además de nuestra publicación, decidimos denominarnos la Rojinegra Edición, por la estrella rojinegra, digamos, que tiene una carga simbólica histórica muy fuerte en el mundial, en las luchas de los explotados y oprimidos. Bien, entonces somos la Rojinegra, actualmente somos la Rojinegra Ediciones. La Rojinegra Ediciones. Así es. Y realizamos este tipo de publicaciones, como tú las puedes observar aquí, y eventos tales como el cual en la primera parte pudo acompañarnos Marcelo, que fue una intervención poética en la plaza pública. Sí, retomando lo que decía Nicanor Parra precisamente en su manifiesto. Los poetas. La poesía de plaza pública, o sea, contra la poesía de salón, la poesía de plaza pública. La poesía de protesta social. Esto es bastante curioso, justo encabalgo la idea de Nicanor, porque hay un texto de Habermas que habla de la publicidad y justamente toma la figura del café, y él dice, si bien es cierto, la literatura pasó a ser el tema en las sociedades del siglo XVII y siglo XVIII, que posibilita el debate crítico-social, también en la plaza y en el mercado, permite al público crear una entidad de representación. Entonces, yo hago referencia a esto porque cuando uno lee a Nicanor Parra y dice la poesía, ante la poesía de café está la poesía de la plaza, también en la plaza, que es un lugar público, recordemos el ágora de los griegos, también se genera una representación, y eso conecta con la voz histórica que tú, Fernando, señalabas en tu primera intervención. Y a medida que uno ve los fanzines, el desarrollo de las revistas, libros, el libro en sí, va encontrando esas multiplicidades de voces, esa polifonía que permite encontrar una senda a la cual se puede seguir. Correcto. Y bueno, tú vemos que has escogido la senda de proletariado de Chocale, somos dos, tenemos ahí una posición política, pero quisiera saber desde cuándo tú empezaste a tener esa posición política. O sea, ¿quién te instruyó, digamos, quién te dio a conocer eso, cómo tú conociste, cómo te acercaste un poco a la izquierda tú? Mira, precisamente nosotros por aquí tenemos un texto, ¿no? Que se denomina Proletario Yo. Ya, claro, es una pregunta. Una contribución a la definición del proletariado. Regálale, y con esto voy a responder, con esto voy a empezar a responder tu pregunta. Uno no se transforma en proletario, uno se asume como proletario. Bien, para empezar eso. Entonces, simple y llanamente, la conciencia de clase no es una entidad que un determinado grupo de iluminados o intelectuales inyecta, ¿sí?, desde afuera, como planteaba Kautsky y luego Lenin. En lo absoluto. Sino de que la conciencia de clase es parte inseparable del ser de clase, de la materialidad cotidiana del proletariado en tanto construcción social y cultural también, ¿no? Como formación, como construcción, la clase. Y la clase además está, no se puede separar, las clases no existen, las clases y la conciencia de clase no existen independientemente de la lucha de clases. Sí, ya que mencionabas a Habermas, que por cierto no es mucho de mi, agrado. Tampoco es mío, pero es interesante. Pero esto, por ejemplo, es una idea que la mantienen Marx y Engels, y la mantienen luego, por ejemplo, los historiadores marxistas ingleses como Thompson, como, ¿no?, Thompson. O Hobsbawm, pero más Thompson, ¿no? Bien, pero solo un paréntesis, porque pese a que, digamos, yo soy sociólogo profesional y tengo cierta trayectoria académica y por ahí un par de publicaciones y conferencias por ahí, no soy amigo de la academia. No soy amigo de la academia, de la intelectualidad. Como decíamos a Boquenjarro en la plaza, quienes nos tomamos este día la plaza, en aquel día, el 1 de mayo, mediante la poesía y el arte callejero, no somos ciudadanos, no somos intelectuales, ni siquiera somos artistas, sino proletarios conscientes y hartos de serlo, ¿sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? No te transformas, sino que te asumes como proletario en tu vida, en la lucha. Si los proletarios nos lanzamos a la lucha contra el sistema, no es porque hemos leído muchos libros, no es porque alguien vino y nos catequizó, nos iluminó, ¿sí? Si no, ¿sabes por qué? Porque lo necesitas. porque las necesidades humanas o las necesidades de la humanidad proletarizada están en contraposición real y directa con las necesidades de valorización de la economía, con la dictadura del capital, de la ganancia, de ese fetiche, de ese fetiche llamado valor, de ese fetiche llamado mercancía, del dios trabajo, del dios dinero. Entonces es en la vida como lucha. Sí, o como dice en el librito, tiene una frase hermosísima, es una frase en latín cuya traducción es vivir es luchar. Vivir es luchar. Luchar es vivir. Entonces, a partir de allí es que yo desarrollo. Más específicamente hablando, bueno, contarte el dato de que yo soy segunda generación política. Mi papá era militante. Correcto, entonces ahí va enfocado mi pregunta. ¿Fue tu papá? Sí, mi papá fue militante. Fue militante trotskista en los 70s, en los 80s. De hecho, él murió en la guerra civil en Guatemala, ¿no? Entonces, yo soy segunda generación política, digamos, con ese recuerdo, ¿no? De que es un hecho traumático, no solo individual, sino para colectivo. Hay muchas generaciones que sí lo han hecho. Y luego, ya te digo, por la vida que he llevado, por la vida proletaria, vidas proletarias, vidas precarias que he llevado. Pero sobre todo se puede decir que en la adolescencia yo he tenido militancia política y social desde mis 16 años aproximadamente hasta hace unos 2 años que cesamos la militancia política propiamente tal, ¿sí? Pero se puede decir que esto es otro tipo de actividad de lo que está aquí. Hemos conversado con compañeros de otros lados y bueno, y de aquí, y consideran que ciertas publicaciones de aquí pueden ser consideradas como, esta actividad y lo que se hizo el 1 de mayo pueden ser consideradas como actividad militante. Para nosotros somos más rigurosos y autoexigentes al respecto. Pero en resumen es eso, Roberto. O sea, hay un tema familiar, un tema, digamos, económico, de mis condiciones materiales de existencia, y un tema, digamos, también de involucrarse en ciertas organizaciones, en ciertos procesos desde la adolescencia hasta el momento. Pero lo que yo sí quiero enfatizar es que tanto en actividad como en conciencia somos proletarios autónomos. ¿Sí? A nosotros nadie nos da y voy a utilizar este quiteñismo, este cerrando. Nadie nos da pensando, nadie nos da haciendo, sino que lo que hacemos y pensamos lo hacemos con cabeza y mano propia. Correcto. Ya regresamos luego de nuestro primer break musical aquí con Fernando Pantera Salazar. Ya regresamos. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo, Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Francisco Quevedo, Es amarga la verdad, la de Vité et Amer. Bueno, ya estamos de regreso luego de los momentos de tensión que tuvimos que pasar en busca de Francisco, nuestro amigo de consola. Perdonen, es que el frío le obligó a salir a tomarse un cafecito, les pedimos disculpas. Aquí estamos con Fernando, que le está dando una explicación más ahondada a Roberto, porque la pregunta era, ¿desde cuándo se posiciona, no? ¿Cómo te posicionas como proletario? Y Beto decía que el proletario es solo el trabajador, desde tu inicio. No. Lo único que le pregunté es que algunas personas que conciben la palabra proletario como solo trabajador. Entran varios grupos. Entran muchos. Dos aclaraciones, tres aclaraciones importantes. El proletariado no es una categoría económica, sociológica, es un sujeto histórico. Correcto. Sí, primero, y revolucionario, que rompe con todas las demás categorías impuestas, digamos, por el capital y sus ciencias sociales, incluida la economía y la sociología. Y ojo que lo dice un sociólogo profesional, digamos, desencaseado por esta, sí, por esta sociedad. Pero es que eso no me hace. No, sí, no, no te hace la trabajando en la vida. Sí, la contradicción, la dialéctica, ¿no? La dialéctica. Y sobre todo la autoconciencia de la contradicción. La autoconciencia. Bien. El ser en sí y para sí. Sí, la segunda acotación importante es de que proletariado no es lo mismo que clase obrera. Sí, o sea, la imagen que se tiene de proletario igual obrero de la fábrica, varón, rudo, claro, etcétera. Por favor, verá, eso es una imagen que ni siquiera en los tiempos de Marx era el fiel reflejo de la totalidad social que existía. En el mismo capital, claro, o sea, porque la gente solo se enfoca en el mismo capital, Marx dice claramente que la mayoría de la clase trabajadora en Inglaterra no eran obreros fabriles, porque se incluían, por ejemplo, trabajadores agrícolas, trabajadoras domésticas, y ahora el proletario, o sea, lo que quiero decir es que el obrerismo es una ideología eurocéntrica, y que en eurocéntrica y termina siendo reformista, ¿no? Y la tercera es de que, por lo tanto, no solo los obreros son proletarios, ¿sí? Sino de que los proletarios, o sea, proletario también es el huambra que te vende chicles, tabacos, ese es proletario de la calle. Sí. El desempleado es proletario, la prostituta es proletaria, el choro también es proletario. Incluso los que trabajan con terno y corbata bajo un sueldo y que si no trabajan y sin ese sueldo se mueren de hambre, también son proletarios. No te olvides del estudiante que también es. Y las amas de casa, etcétera, etcétera, los llamados campesinos. Es decir, el proletario es mucho más amplio, es otra cosa que se cree. Y sobre todo, y fundamental, como decía Marx, más allá de estas acotaciones sociales que no pasan de lo fenomenológico, el proletariado es revolucionario o no es nada. O sea, solo se asume y actúa como proletariado. Bueno, hay cosas así, son proletarios, pero no actúan como proletariado, como decía José Revueltas. Son dos cosas diferentes. Entonces, el proletariado se asume y actúa como tal cuando es y cuando actúa como un sujeto revolucionario, sí, o como una clase para sí. Claro, es que aquí actúan, como tú dices, las personas que trabajan con terno, corbata en una oficina, actúan más como burócratas, actúan más que como proletarios, realmente. Claro, esas son las divisiones esta sociedad divide y vencerás, ¿no? Entonces esta sociedad nos divide de manera vertical, a través del lenguaje. De manera vertical y de manera horizontal también. No solo, o sea, nos divide a través de la propiedad, a través del salario, a través de la apariencia física, de la apariencia vestimental, del lenguaje y múltiples estrategias y tácticas, tecnologías del poder, como diría Foucault. Yo te quería preguntar algo, Fernando, con respecto a, no sé si has oído un poco de las teorías descoloniales que están emergiendo aquí en Latinoamérica, de Enrique Dussel. Un poco él trata de no ver ese eurocentrismo que sucede acá, sino un poco de cambiar ese tema, o sea, entrando a Marx, pero entendiendo a partir de Latinoamérica. ¿Tú qué piensas con respecto a eso? Yo, como te digo, o sea, como estoy soy bastante alejado y crítico de la academia y de sus modas intelectuales, no ves nada nuevo. Pero tal vez, por ejemplo, sinceramente, no, pero digamos, Dussel te habla de lo que no te habla Marx, o sea, blanqueamiento, la teoría occidentalizada que no se utiliza aquí, incluso otros temas que dependen de cada cultura. Enrique Dussel tiene 3 libros sobre Marx en los 80. Sí. Entonces, no, es que no hable de eso, te digo, entra Marx, pero para comprender. Y es uno de los estudiosos, a pesar de su a pesar del sesgo academicista y latinoamericanista que tiene Dussel, se puede decir que por su origen y por su acceso al idioma alemán, Dussel ha sido uno de los estudiosos más rigurosos y fecundos de Marx. Me parece muy importante el trabajo que le hace, por ejemplo, sobre los manuscritos desconocido, los manuscritos del 61 al 63, que son uno de los borradores del Capital aparte de los Burundes. Entonces, ese trabajo es interesante. Cuando la crítica que hace Dussel al eurocentrismo es potente. Lo que no estoy de acuerdo yo con Dussel, digamos, es la propuesta de colonial, transmodernidad y de todavía de liberación, el pueblo oprimido, liberación nacional, por su sesgo sandinista, incluso. Entonces con eso no comparto con Dussel. Pero rescato y respeto al Dussel marxólogo. Exacto, te lo citaba porque decían que era uno de los latinoamericanos que había leído bien a Marx, sin duda, igual como Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría lo hace muy bien. Mis respetos a Bolívar Echeverría. Beto va por ese camino, quiere ser un mis respetos a Bolívar Echeverría. Periodista amigo, nada más. Sí, mis respetos a Bolívar Echeverría. Lo hizo maravillosamente bien. Vamos con nuestro segundo break musical y Agustín Cueva también. Aquí en Ecuador, a pesar de su sesgo marxista leninista. Que vamos a entrar al tercer segmento para empezar a hablar acerca de estos temas calientes luego del segundo break musical y de los mensajes de la carta. We'll be right back.

ya habíamos puesto las bases de la lectura que hizo Bolívar Echeverría sobre el marxismo y también Agustín Cueva, pese a su sesgo bastante marcado, ¿no? Que se nota también en sus textos, principalmente en los textos de crítica literaria. Beto, tú que eres un asiduo lector de Bolívar Echeverría. No soy un asiduo lector, pero tuve un gusto tener un profesor que nos hizo leer una parte de Bolívar Echeverría. Y te soy sincero, la verdad fueron dos textos bastante interesantes. De uno, que sí, la verdad hasta la fecha te diría que me costaría entenderlo, que trata sobre el valor del uso y de cambio. Y hace un nuevo estudio referente a lo que el valor de uso se convierte en algo ontológico dentro el valor de uso sí se convierte como algo ontológico dentro de una necesidad, pero necesidad básica del ser humano. Por supuesto. No como algo que ni siquiera debería ser algo útil, pero en sí algunos piensan que es necesario, o sea, el consumismo. Eso va a abrir Echeverría. Aunque pone algunos gráficos, que esa es la parte que te decía que me faltaba comprender. Y por eso, Marcito, no puedes decir que soy un... Ha sido lector, tengo los libros de Bolívar Echeverría, ni siquiera para muy bien, los libros. Lo importante es que aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes siempre tenemos acercamientos, y como ya planteabas, y Bolívar Echeverría plantea en su texto sobre el valor, la construcción de un momento ontológico, de la necesidad, hablábamos previamente en el break, de esa necesidad, no de vivir, sino de sobrevivir, la necesidad de venderse uno mismo, de vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, por el simple hecho de que un sistema que se enquista, hace mutualismo y copta todas las posibles expresiones que uno tiene, logra hacernos creer que vendiendo la fuerza de trabajo encontramos la falsa felicidad. Claro, la ideología del progreso y la ideología del éxito, ¿no? Y su par dicotómico infaltable, el fracaso. Todo está... Bueno, con respecto a lo del valor, eso que quería señalar algo, porque... y esto está claramente marcado aquí en el último cuaderno de negación que nosotros publicamos. Cuadernos de negación y Lazo Ediciones, es el libro de Agustín Guillamón sobre las barcas en Barcelona. Contra la valoración no existe de la acá. Vida. Amigos, amigas, eso no... Aquí en Quito, en Ecuador, esto... No existe. Solo nosotros hemos publicado. Alguna vez vimos por ahí unos libros de Lazo Editorial en la Tolstoy. Y nos quedamos así maravillados, pero ya no hemos visto. Entonces, esto, compas, esto no existe acá. Sí, esto no existe acá. Así sea, así, desde esta que no es mala calidad. No existía acá. Ahora ya existe. Ya existe. Ahora existe. Rojinegra. Con Fernando, todo existe ahora. La Rojinegra, todo existe. Pero mira, algo que se señala aquí, ya que mencionaba el valor de uso en Bolívar Echeverría, voy a tratar de ser breve. Sin crítica del valor, sin crítica de del fetichismo de la mercancía, está perdido toda la crítica radical de esta sociedad. Eso es clave. Partir de ahí. Por eso Marx empieza El Capital con el capítulo sobre la mercancía, no es en vano. Entonces, repito, y eso lo decía Bolívar Echeverría, sin crítica, o sea, la crítica fundamental a la sociedad burguesa es la crítica del valor, entendida como crítica del fetichismo de la mercancía, crítica de la alienación. Claro, porque eso que hablábamos antes, nuestro trabajo es la mercancía que nosotros vendemos, pues terminamos nosotros siendo la mercancía, pues que no tenemos que vendernos. Entonces, claro, terminamos siendo nosotros la mercancía que nos toca a nosotros mismos, vendemos, ¿no es cierto? Bueno, voy a leer, tengo en mis manos La Voz del Poetariado, una antología de poesía proletaria de las ediciones Rojinegra. El 1 de mayo del 2018, entonces es un texto que está bastante caliente. Voy a dar una lectura. Es el salidito del horno. Consúmenlo, llévenlo. Voy a dar una breve lectura de ciertos versos del poema titulado Manifiesto, hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel, Chile, 1986. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Hindsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro, me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y ser maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura. porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito el socialismo, y entonces... no voy a dar lectura a todo el poema porque es bastante largo, ahí está yendo más. Pero les invitamos a leer a Pedro Lemebel en Manifiesto Hablo por mi diferencia. Para evitar problemas con la ley de comunicación, sabemos que somos responsables de las palabras que decimos aquí. Les recordamos que el texto original ocupa ciertas palabras que van a golpear la susceptibilidad de varias personas. Así que les pedimos disculpas a nombre del Lemebel. Eso era todo, proseguimos con el programa. Justo quería hacer una como acotación a eso, ¿no? En este caso, el Lemebel se ubica como proletario, pero desde esa arista de su homosexualidad, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, para él el proletario es igual el homosexual, diríamos algo así. ¿Para quién no era igual, pero era un posicionamiento. No, igual, claro, sí. él como que asemeja eso, y ahí hilamos la conversación que tú decías antes, que no proletario es solo el obrero, sino somos todos, podemos ser todos. Claro, eso, claro, el varón. Macho. Ahí habría que decir la proletaria. Yo soy varón, yo soy, bueno, heterosexual, o que yo sé que esta palabra, claro, tiene mucha carga cultural, digamos, me gustan las mujeres, no me gustan los hombres, pero yo no soy homofóbico, claro. Sí, y hay muchos proletarios que lo son, y también hay muchos maricones proletarios. Claro. Entonces, algo que me gustó cuando vino Pancho Casas, algo que me conectó con él, y yo le decía, hermana de Carmen, yo le decía, y él me decía, ok, es porque dijo, yo soy maricón proletario. Claro. Y eso fue maravilloso, ¿no? El momento que lo dijo, todo el mundo se quedó respeto. Como... respeto. Claro, además en un ambiente, en un medio que... tiene ciertos matices de extraños. Matices de que clase medieros, exquisitos, elitistas. Claro. Entonces, ahí la rompe, ¿no? Pero quien la rompe es el de 86, porque ese manifiesto que tú leíste, o sea, lo leíste, digamos, ahorita, invocando al azar, topemos de ese tema... algo que nos gustó mucho a la Rojinegra cuando conocimos a Pancho Casas es que él se sigue reivindicando, al igual que Lemebel, como maricón proletario. Y es un compañero maricón proletario. Lo que Pancho decía en su conversación, que también fue maravilloso, fue, dijo, yo como maricón no puedo venderme nunca al poder. Por más que el poder me esté aprisionando, yo no puedo, porque yo tengo la convicción de ser un proletario. Eso. Y como proletario yo no me vendo. Y como se ha vendido buena parte del feminismo. Claro. Exacto. Y del movimiento LGBTI. Claro, en ese sentido, como tú decías. Muy bien. Pero no es un ataque a los movimientos, ¿no? Créanlo. Esa fue una conferencia de Pancho. Vale decir que el proletariado es de todos los sexos. De todos los colores, de todos los lugares, de todos los gustos, sabores, de todo. Claro, sí. Más bien ahí está el grupo que caen en el juego mismo, yo diría, del capital, de las empresas, de lo que propone la moda mismo. Modas intelectuales. El problema del posmodernismo con su política de la diferencia. Claro. Bien, con respecto al texto y para, digamos, mantener cierto hilo conductor, me parece muy importante, Marcelo y Pablo, si me lo permiten, dar lectura al prólogo. Al prólogo. De nuestro último intento de libro. De un librito. De nuestro recién sacado del horno librito, como lo regenera Ediciones, La Voz del Poetariado, una antología de poesía proletaria histórico mundial. Y el prólogo dice así. La voz del poetariado, o de los poetarios, poetas proletarios, es la voz poética propia de los explotados y oprimidos conscientes y hartos de serlo, que sueñan despiertos y luchan con la lira y la pluma, hambrientos y sedientos de una vida y una comunidad realmente humanas. Voz olvidada, o en su defecto marginada y a veces marginal, en todo caso socialmente maldita, relegada a las sombras, y culturalmente no reconocida e inclusive desconocida por los círculos poéticos, tanto oficiales como alternativos, y la esfera del arte en general. Una voz otra, subalterna, excluida, callejera, de dolor y protesta, con rabia y alegría, tierna e insurgente, clara y cruda, crítica, contestataria, antagonista, sublevada y subversiva, políticamente incorrecta, incómoda, loca y peligrosa para esta sacrosociedad, para esta sacrosanta sociedad capitalista de mierda, sus defensores y sus falsos críticos, incluidos los críticos literarios. Pero que a pesar de todo y a contracorriente, cada que pasa un cometa, y en cualquier lugar del planeta, renace de sus cenizas para torcerle el cuello al cisne, hace el amor y hace la guerra. La voz de todos quienes no tenemos y no somos nada, pero necesitamos y deseamos pan y poesía para todos, que creemos que la poesía será hecha por todos o no será, y que desde esta trinchera celeste, rojinegra, de todos los colores, que es la poesía, batallamos por un mundo libre de explotación, opresión y alienación de todo tipo. Una sociedad sin clases, ni estados, ni mercados, ni patrias, ni razas, ni géneros. Una comunidad humana universal. Un mundo hecho a imagen y semejanza de la poesía y la naturaleza. Todo esto no es un invento de quienes editamos y publicamos esta antología. La poesía proletaria es un hecho histórico y mundial, tal como lo son el capitalismo y la lucha de clases. Muestra de lo cual precisamente es el coro de voces poetarias de diferentes países y épocas que aquí se presenta o se saca nuevamente a la luz. Porque la poesía no es un privilegio, pasatiempo y elemento decorativo de unos cuantos ilustrados acomodados, ni tampoco es un artefacto cultural lujoso e inservible, sino que desde lo vivido, desde las tripas y con toda la sangre, los proletarios también necesitamos, leemos, disfrutamos, lloramos, sentimos, vibramos, soñamos, deliramos, escribimos, declamamos, rugimos, hacemos, somos poesía. Y para nosotros, como decía Javier Gerov, el mejor poema es el combate a la realidad impuesta, no por apologizar y perpetuar nuestra condición proletaria o de humanidad desposeída, explotada y sufriente, sino por criticarla y abolirla de raíz, para en cambio devenir una comunidad de seres humanos libres, creadores, multidimensionales y felices. Combate en el cual entonces la poesía será una bella arma de liberación, o no será. Con este prólogo que da apertura a esta antología poetaria, me recuerda un poco el eco de Walt Whitman, Pablito, de Canto a mí mismo. Ajá. En su primera parte, en dedicatoria, tiene el canto que dice: tú extraño, ¿por qué no hablarme? ¿Y por qué no me hablarías? Le dice Whitman, ¿no? Me parece maravilloso. Y posteriormente luego dice: no quiero justificarme. A ti, joven, cantautor, poeta, escritor, no me justifiques y tampoco me justifico, pero en ustedes yo veo el canto del futuro que todavía carga la voz. Entonces, Whitman ya lo veía y me conecté inmediatamente, porque es así, ¿no? Porque te conecta inmediatamente y volvemos a ese estado de que no solo una clase es proletaria, sino todos somos un proletario, todos somos un conjunto de voces y una sola voz cargada, sí, de historia. El proletariado es una clase social, sí. Existen clases sociales, la sociedad está dividida en clases sociales, no porque lo diga tal autor, lo diga un grupo, claro, lo diga, no, porque objetivamente existe, claro. Estamos en guerra, es una guerra de clases, es una guerra silenciosa, subrepticia, ¿sí? Entonces no es que todos los seres humanos somos, no. La mayoría de la humanidad está proletarizada, ¿sí? La minoría son unos burgueses que explotan, dominan, reprimen, manipulan, etcétera. Pero no es que todos, ¿no? ¿Sí? Y no todos, además, importante, no todos se asumen y actúan como proletarios. Claro. Correcto. Así es. Ahí yo quisiera hacer una pequeña acotación. En ese sentido, recordando a Whitman, muy bien traído a colación, desde mi punto de vista yo diría, no sé, ahí qué tal le parezca a nuestro invitado, yo pensaría que la poesía no tiene clase social. Ya. ¿Por qué? Porque la poesía, tomando como referencia a Whitman, para mí la poesía, la buena poesía, solo debe hablar de la condición del ser humano, de la condición, diríamos, más primigenia del ser humano. Obviamente el ser humano está inserto en distintos estratos sociales, en distintas épocas sociohistóricas igual, pero eso mismo es lo que nos permite seguir leyendo, por ejemplo, a Whitman ya después de 150 años, y que Whitman y que yo sienta cercano a Whitman. Que Whitman siga siendo, claro, tan contemporáneo. Claro. La capacidad de trascender en el tiempo es porque tiene esa cualidad de plasmar la esencia primigenia de la humanidad. Sí, sí. Bien, o sea, hay varios comentarios que hacer. O sea, yo respeto mucho tu criterio, Pablo, pero sí discrepo del mismo, porque en esta sociedad nada ni nadie es neutral, por más que se pretenda o se crea hacerlo. Nada ni nadie es neutral. Todo está construido, determinado socialmente, pero también se lo puede transformar, ¿no? Entonces, como te decía, la poesía proletaria existe, es un hecho. Claro. El arte proletario es un hecho. Es un hecho, sí. O sea, no es que no creo, me gusta, no me gusta. Como existe. Quieras. Existe. Existe, está ahí. Existe, claro. Está ahí. Es un hecho. ¿Por qué? Porque esta sociedad está así. Y se expresa también. Aquí lo que se está diciendo es claro. Se está diciendo, a ver, un ratito. El arte, la poesía y el arte en general, no es solo para ustedes, señores burgueses. que han tenido todo en la vida, que han nacido en cuna de plata y se han podido, o como decía Magón, las clases poseedoras y cultas, ilustradas. Claro. A ver, ratito, eso no es privilegio de ustedes. Nosotros también sentimos. Nosotros los pobres, sí, nosotros los de a pie, claro, nosotros los que no tenemos mansiones ni grandes bibliotecas, también sentimos, también leemos, también escribimos y declamamos poesía. También le sacamos metáforas a la vida. Correcto. Bueno, lo decía, ¿no? Sí, entonces, en ese, ahora, hay que hacer una cosa, y lo que estábamos conversando antes con Roberto me parece importante, no por el hecho de tomar una posición de clase, sí, significa que vas a caer en el arte panfletario. Claro. El mismo Mao se criticaba eso, ¿no? Porque se trata de, con ese ser y esa conciencia de clase, crear belleza. Crear belleza. Crear belleza. Crear belleza. Sí. Y otro comentario. No por eso vamos a negar a todos los artistas que no sean proletarios, porque la mayoría de los claro, no han sido. Entonces, como no es, entonces no lo voy a leer, no claro. lo voy a escuchar, no lo voy a ver. No, para nada. Claro, o sea, Marx mismo decía, de los contrarrevolucionarios a veces se aprende más de los revolucionarios. Correcto. Sí, y a él le gustaba Shakespeare, le gustaba claro. la ópera, etcétera, ¿no? Se daba buenos gustos. Por supuesto, era como dice un bon vivant con Engels. Es un ser humano. Viviente, es un ser humano. Y ojo, esto es muy importante. Ser proletario no significa ser miserabilista. Bueno, no se trata, no es eso. Exacto, por favor. No queremos, la revolución social no se trata de proletarizar a todo el mundo, sino de abolir la condición proletaria, de abolir las clases y que no nos distribuyamos la miseria, sino que gocemos la abundancia material y cultural. Claro. Sí, Alejo Carpentier va a ser muy muy tajante en una crítica que le hace a los Estados Unidos cuando dice: estoy en contra de ese imperialismo rapaz que coge a los países y los explota, pero estoy a favor de ese imperialismo que permite que la cultura, la literatura de Faulkner, las mismas traducciones que se hicieron de Wilde, de todas ellas, ingresen a Latinoamérica. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir conocernos, darnos una misma mano, ser uno solo. Ya. Hay que tener cuidado entre imperialismo e internacionalismo. Sí, hay dos cosas. El imperialismo es de arriba abajo. De arriba es vertical. Correcto. Y es brutal, es devastador, es asesino. A ver, ¿qué está pasando en Siria? Correcto. ¿Qué está pasando en la frontera? Por favor. Correcto. El internacionalismo es horizontal. Sí, entonces vale hacer esa aclaración. A eso iba, Fernando ya me aclara. Y estamos entrando ya a la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Como ustedes saben, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Sí. Nos falta tiempo. A veces el Panchito dice, ¿por qué no tendremos 2 horas de programa? Yo también me hago a veces esa pregunta. Ahora cerramos ya. Bueno, tenemos que cerrar, sí, porque ya... Ya tenemos dos minutitos, así que... Cosas. Sí. Vamos a cerrar con la voz de Fernando leyendo su poema, así que, Fernando, adelante. Sí, déjeme cerrar, amigo, última cosita. Y sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo en realidad, bueno, igual bueno, mi deseo sería en realidad que el proletariado tenga acceso a este ejemplar o a este libro o a esta edición de La Voz del Poetariado. ¿Por qué? Porque igual yo podría hacer una pregunta, ¿no es cierto? Yo sinceramente preferiría que el proletario lea esto, a que por ejemplo elija como sus poetas, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahorita Romeo Santos, o por ejemplo a Máximo Escaleras. Mm. Yo desde un punto de vista, esos son los poetas del, a veces el pueblo. De poesía, el chico de las poesías. No. Bueno, si no... Sí, te cacho, estoy claro, de acuerdo. Sí, sí. Pero eso es un trabajo muy fuerte. Claro, es muy fuerte. Un trabajo de contrahegemonía. Es un trabajo cultural. Que lo estás haciendo tú al hacer un libro de estos para que... Esa es la idea. Claro, para llegar. Ahora sí, Fernando. Échele. Muchas gracias. Bueno, y quisiera compartirles un poema. Aquí, bueno, el tema se ha centrado en la poesía proletaria. Precisamente aquí está uno de mis últimos borradores de poemarios llamado Poesía Proletaria desde algunos años, ¿no? Desde tiempos inmemorables. A ver. Bien. Memorias de Salmón, Petroglifos del Futuro. De Jardineros de Estrellas, 2011-2013. Veo ruinas encubiertas de cemento, plástico y metal. Detrás de los muros y en los túneles subterráneos escucho voces lejanas de seres más semejantes a ti y a mí que muchos de los que hoy nos rodean, que muchos de los que hoy nos toleran y toleramos. Proletario yo, proletario tú, tenue pero irrompible hilo de nuestra historia, de nuestra lucha, llama baja pero inextinguible, oculta y silente continuidad de la ruptura y el salto. Sí, y mil veces sí. Vamos a tenderle una emboscada mortal a la nostalgia del ayer y al desencanto de la hora. Vamos a hacerle la guerra al olvido, a la amnesia impuesta por el poder con sus hienas y sus anguilas. No más fantasmas obreros, no más almas proletarias en pena. Que las máquinas de trabajo, es decir, de tortura, se conviertan en flautas y columpios para multitudes de niños proletarios. Y que el algodón no se use más para hilvanar los trajes de lujo de quienes nos explotan y asesinan, sino para confeccionar y tensar las telas y los mechones ardientes de la insurrección, así como las redes de combativa complicidad, para abolir imparables esta miserable realidad. Memorias de salmón, petroglifos del futuro. Tigres azules y gallos rojos asaltando de nuevo el cielo y deshaciendo su gris y tóxico nubarrón, tornasoleando así el horizonte entero. Muertos vivientes reapropiándose de su vida, de su gozo y su sufrimiento, de sus pasos y sus luchas, de su amor y su estirpe, de su renacimiento y de su buena muerte también. Barricadas de volcanes humanos arrasándolo todo y haciéndolo todo de nuevo, pero ya nunca más igual que ayer. Niñas y niños del mañana armando legos y rompecabezas con los fósiles de la era de la guerra social del presente. Los amos sin esclavos del futuro, solo de esta milenaria lucha serán hijos. Esa fue la lectura de Fernando Pantera Salazar, que nos acompañó hoy en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos vemos la próxima semana, nos acercamos al centenario, no se separen de nuestra sintonía. Chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural, donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez.